¡Fantástico! Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, damas, caballeros, a este su programa live stream de Animales de Radio, solo en la X 103.9 FM, la X más música en YouTube. En YouTube, y suscríbase, ¿no? Ya sabe. Si está ahí, por ejemplo, si acaba de parar a vernos, ya sea en vivo y en directo, o porque usted está viendo esto como una grabación tiempo después, háganos el favor de darle subscribe, suscríbase. Pues mire a ver. Denle un likecito. Es que, por ejemplo, cuando la gente se suscribe, no necesitamos estarle contando cuando estamos live, porque YouTube le avisa, dice, sus animales de radio están en vivo. Sí. Oh, fantástico. Claro. Y ya usted también toma la decisión si nos acompaña o le vale huevo. Es válido, cualquiera de las dos es válida, pero estamos haciendo esto con amorcito, esperamos un poquito de amorcito de vuelta, ¿no? Sí, papito Santiago Vázquez, productor de este programa, sí. ¿Usted estaba en New Orleans? ¿Se encontró con Shia? Sí, usted fue de los que le pegó... ¿Cascó a Shia LaBeouf? ¿Es LaBeouf o LaBeouf? LaBeouf. Vi a Sharon Osbourne, estaba muy feliz. Vi a Sharon. Sharon Osbourne. Sí, sí, sí, vaya, la vi, sí, caramba, la vi. Mardi Gras. Sí, a Shia LaBeouf, él y Santiago y unos amigos le cascaron a Shia LaBeouf. Sí. Es que Shia es bien problemático, ¿no? Sí, se mantiene su rollo ahí. Pues yo creo que se mantiene un problema de alcohol. Puede ser. Eso es lo que pasa. Pues con eso ese pareció, man. Eso parecía viendo las imágenes ayer, ¿no? Como que el man estaba. Hermano, uno no está en New Orleans peleando a las 3 de la mañana en su sano juicio. Eso es verdad, y menos en Mardi Gras. En Mardi Gras yo creo que el que esté sobrio en Mardi Gras no se sabe qué fue a hacer allá. Ah. ¿Usted se emborrachó? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué decide irse a Mardi Gras usted? ¿Por qué decide irse a Mardi Gras? Soñaba con ir estamos hablando aquí con el productor. Es muy pronto lo tendremos en cámara y también en micrófono cuando tengamos más plata. Pues, ¿pero usted fue con familia o fue solo? Fue con familia, pero igual mi familia es muy borracha, entonces... Les traduzco por si no alcanzaron a oír. Fui con mi familia, pero mi familia es muy borracha, no. Dice Santiago, el productor. Saludos para la familia de Santiago. Los acaba de dejar absolutamente en ridículo enfrente de todo el mundo. Bueno, tengo un par de cosas que preguntarle, señor. Pregunte, ¿yo puedo arrancar con una pregunta? ¿Yo puedo identificarme como mapache hoy en el programa? Sí, sí, pero ¿trajo algo que lo identifique como tal? Estas ojeras, vea, no he dormido. Entonces, hoy ¿por qué no ha dormido? Me voy a identificar hoy como mapache. Voy a hacer, hoy es Terians de radio. Ese es el tema, somos Terians de radio. Somos Terians de radio. Sí, claro. No. Qué puedo. Fiebre tan impresionante, no. El tema de los Terians. No puedo. Pero me gustaría que habláramos un poco sobre Terians del pasado. No sé si tengamos imágenes o cosas. De pronto no, porque no alcance a hablar con ustedes del tema. Tenemos una producción impecable que ya está. Míralos, ya brincaron. Santiago Vázquez, a Cristian Méndez. Ya brincaron a buscar imágenes de Terians del pasado. No, yo le quería decir, los Terians, por ejemplo, Bloodhound Gang. Los Bloodhound Gang eran Terians. Sí, se disfrazaron de micos, ¿no? Sí, eran, claro. Micos en You and Me, Baby, Ain't Nothing But Mammals, So Let's Do It Like They Do on the Discovery Channel. Get horny now. Muy bien. Sí, claro. Se le maneja lo que es el noventerismo. Terians de otras épocas hoy en Animales de Radio, los Bloodhound Gang eran Terians. Sí. Daft Punk tuvo Terians. Alcanzó. Bueno. Ahora. Acuérdese del video de Da Funk. ¿Sí? ¿Quién estaba en el video de Da Funk andando por todas partes? Ajá. Un hombre vestido de perro. Sí, claro, con corbata y todo el rollo. Pero el fenómeno de los Terians no es el comportamiento también como animal. O sea, la imitación del comportamiento animal es como parte de esa joda. ¿Cierto? Creo que es... Porque sí, pues igual... uno puede ir con una máscara de animal y pues uno puede ser semiterian, pero terian completo creo que necesita estar en cuatro patas y brincar y ladrar y hacer todas esas pendejadas. Puede ser, no, yo, a mí me parece, same thing. Aquí le voy a mostrar. You estos, and me, baby. Estos manes eran Therians. The original Therians, véalos. Ahí sí, están, The Bloodhound Gang, así se veían en el video de The Bad Touch. Claro, esos manes eran Therians. Sí, sí, sí. Therians ha habido toda la vida, Uribe. Toda la vida hemos tenido Therians desde los egipcios. Desde los egipcios, claro, vaya. Pues, usted no es sino que vaya a todos los jeroglíficos y a todas las imágenes egipcias para que busque a las deidades del pasado, ¿no? Ramsés. Osiris, Horus e Isis. Ah, caramba, pero eran, es que usted hizo la investigación en forma. Digo, yo voy preparado con las deidades egipcias. No me acuerdo exactamente quiénes eran, qué eran, no sé si Osiris, Horus o Isis eran perro, gato y águila, creo, no me acuerdo. De los dos, ¿alguien sí aprovechó el viaje a Egipto? No aprendí ese viaje a Egipto, fue fantástico. Daft Punk tuvo Therian también. Daft Sería Punk. Muy bueno hacer una lista, preguntémosle a Chad. A Chad GPT. Sí. El Chad. Voy a tomar cafecito mientras tanto. Y artistas se han disfrazado de animales. ¿Qué? ¿En videos musicales o qué? Sí, de animales en el pasado. Yo lo que tengo con el tema de los Therians, yo entiendo, me parece que todas las cosas como que se repiten, Uribe DJ. Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, nada es nuevo. Estamos ahorita indignados en redes sociales por un montón de peladitos en cuatro patas, pero hace 20 años estábamos indignados por un montón de huevones en Gran Estación bailando flogging. Eso ya fue hace 20 años. Yo sí creo. El flogging, qué cosa tan perversa. ¿No? Santiago, claro. Santiago bailaba flogging. Él era flogger. No. Sí. Venga, hágase. 20 años, papito. Tírese un paso, venga. Tírese un paso. Vamos a ver. ¿Cómo hacía usted el flogging? Necesitar muchos micrófonos. ¿Cómo hacía usted el flogging? Este es chévere. Oh, shit. Demasiada. Damn. Ya, listo. La juventud produciendo. Vea. Ojo. Ese los era el Kiss eran Therians. Ah, bueno. Sí, sí, los sí. Los Kiss eran Therians. Sí, tenía maquillaje, claro, de gatos. Peter Criss. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene por ahí? ¿Qué más hay por ahí? A ver, pensemos. No, Deadmau5. El Therian por excelencia. El casco. Deadmau5. Sí, el casco. Deadmau5. Deadmau5. Deadmau5. ¿En serio? Claro, así. Así le decía a alguien. Saint Lowe le decía así. Deadmau5. Sí. Ok, pues se supone que el 5 es la S, ¿no? Sí, pero igual en las entrevistas que Saint Lowe le hacía. Gente loca también. Cuando lanzó ese disco que tanto nos gustó a nosotros acá, el man lo llamaba Deadmau5. Tengo otro ejemplo, me acabo de acordar de otro ejemplo. Sí. Coldplay. Ok, también Coldplay fueron elefantes en Paradise. ¿Vio? Elefantes en monociclos. Sí. ¿Qué es esta imagen de qué es? ¿Qué estamos viendo acá? Los Therians de ahora. Estos son los Therians de ahora. Bueno, esa vaina empezó fuerte en Argentina, ¿no? Pues eso es lo que dicen, ¿no? Dice que pues, o sea, lo que empezó ahora fuerte en Argentina fue la noticia de que un Therian. Oiga, estoy otra vez sintiendo los pops and crackles. Calma. Voy a empezar a desesperar. No, ¿qué se pasó? Desespere, no se ¿Es el cable? Ah, sí, no, pero no. Es el micrófono. Bueno. Que me está generando ese ruido, pero bueno, listo. Toca que toca dejarlo ir. Los Therians comienzan a hacerse famosos es por la noticia de que uno de ellos muerde a un niño o algo así, ¿no? Bueno, ahí ya llegamos a un punto que no es tan chévere. Sí, claro. ¿No? Sí, no. O sea, hasta allá no. Usted, de verdad, usted quiere ponerse una máscara, salir, ladrar, arrastrarse. Bien, quiere hacer, sí. ¿No? O sea, si no afecta a nadie, haga lo que usted quiera. Pero ya cuando pasan esas cosas donde están afectando a un tercero, pues ya la cosa se complica. Claro, se complica hartísimo. Pues nadie tiene por qué aguantarse su terianismo. Usted aguánteselo solo. Es lo mismo que pasa, no sé. ¿De dónde viene la palabra Therian? Ajá. Es la palabra teriántropo. Teriántropo, ok. Personas que sienten en algún nivel interno o identitario que son parcial o espiritualmente animal, no humano. Ajá. No significa que crean físicamente ser animales, es una identidad interna, psicológica o espiritual. Ejemplo, alguien se puede sentir lobo, zorro o gato en su identidad profunda. Sí. Creen tener alma o esencia animal. Esto no es nuevo. Esto lo hemos aplicado en todas las épocas de la humanidad. Esto siempre ha estado entre nosotros, Uribe DJ. A esto se le ha hablado o se le ha dicho reencarnación, se le ha dicho animismo en otras ocasiones. Caramba, ya nos fuimos muy profundos. Me acabo de acordar de otra banda que también practicó el terianismo. Sí. A comienzos de la década. La teriantropía. Sí, por allá en la década de 2010. Los Capital Cities en Kangaroo Court. Exacto. Kangaroo Court son puros animales en el video. Pura gente disfrazada de animales. ¿Por qué se han vuelto visibles? A ver, ¿por qué? Por la cultura furry. Sí, que es otra que no entiendo. Es la misma cosa. La misma vaina, pero con otro nombre. Es la misma cosa. Ya, sí, yo creo que los furries son como los prototipos de los Therians. Ok. Solo que le cambian el nombre. Y esto nace también de todas estas explosiones relacionadas con la inclusión, la inclusividad, la identidad de género. Uh-huh. Todas estas cosas han hecho posible que la gente joven salga a las calles a andar en cuatro patas con máscaras de zorro y de lobo y de gato y de todas esas cosas, pues porque durante mucho tiempo se ha predicado que la identidad no tiene que ser binaria, ¿no? Que no tienes que ser hombre o mujer exclusivamente. Entonces, esto se ha ido evolucionando en... No tienes que ser una persona. Puedes ser una taza de café tostado. Oh, vaya. Mi Therian favorito siempre será el pollo frisbee. Ese es un gran Therian. Ese es mi Therian favorito. Ese es el mejor. Mi Therian favorito. Pollito, forever and ever. Pollo marica. Lo siento, pero es verdad. Necesitamos mostrar el del pollo. Ese pollo estaba haciendo eso para darle el barrio ahí donde está. Vivimos nosotros, Santi. Sí, véalo, ok. Véalo. Ahí está el pollo. Pero no tenemos audio, lastimosamente. Ah, el pollo, no. Véalo. Oh, sí, ahí está, pollo, véalo, véalo. Marica. Ahí está, ver, véalo. Véalo, véalo. Ese es mi Therian favorito. Ese es el único. Ah, pues es que, ese ¿cómo es el no? único Therian que yo aprecia. Admito y aprecio en mi vida, sí. Me imagino que la operación de frisbee se complicaría mucho si nos mandaran cada domicilio de pollo frito frisbee con un Therian de frisbee. Sería fantástico. Costaría un billete. Que si hasta el momento aprovechamos para invitar a frisbee a que mande al pollo frisbee al live de Animales de Radio. Queremos al pollo frisbee aquí en el live de Animales de Radio. Queremos tener un Therian en vivo y en directo. Bueno, el Therian por excelencia es el pollo frisbee. Acá estoy viendo que confluyen varias cosas y tengo que hacer una fe de erratas porque los furries y los Therians sí. En este caso sería una fe de ratas. Sí. Estamos hablando de. Oiga, perdió rata en el desafío ayer. Ok, le voy a decir algo. No veo el desafío. No, yo sé, yo sí he estado viéndolo. Yo he estado viendo el desafío porque Doña Paula ya ganó esa batalla. Ella ve el desafío toda la temporada. Y hay una de dos. O yo me largo a echarme a celularear en otro lado del apartamento, sí. Lo cual no me parece chévere. No, es contraproducente. Sí, o... Alejandrín. Sí, o simplemente me quedo en el cuarto viendo el desafío. Entonces ¿Sigue Andrea Serna como presentadora del desafío? Espectacular. Sí, fantástica, ¿no? Bueno, los furries, los Therians sí. Ajá. Ojo, dice aquí ChatGPT, es lo que estoy leyendo, que es clave porque se confunde mucho, y es que los furries son fandom estético, que le gustan los animales antropomorfos. Los cosplay animales son juego y arte, y los Therians son identidad sentida. Ok, entonces furry, soy más team furry entonces. Sí, un furry juega a ser... Y un Therian siente que es. Oh, okay. La mayoría de psicólogos lo interpreta como metáfora identitaria, regulación emocional, pertenencia grupal, exploración del yo. No es diagnóstico clínico por sí mismo, solo sería problema si causa sufrimiento o interfiere con la vida diaria o hay delirio literal. Correcto. Sin embargo, ¿ha visto ese Therian disfrazado de culebra? Sí, en Japón. Pasando por una cebra, además de la calle. Sí, sí, sí. ¿Cómo vio ese segue ahí? Sí, muy bueno. Fantástico. Muy bueno. O sea, ahora, entonces uno podría decir que los furries son un fandom y los Therians son una identidad. Correcto. Ok. Y esto se puede, volvemos, asociar con muchas prácticas de la misma índole del pasado. El chamanismo. Uh-huh. Es una especie de Therianismo. Será el de Michael Jackson, el chamán. No, señor. El chamanismo, el tribalismo totémico. Ok, pero eso era expresión en imágenes. Claro, pero era antropomórfico. Como cuando hacían bailes. El chamán se disfrazaba de algún animal. Okay. En algunas culturas. Bueno, sí. En las culturas. Las culturas mayas, por ejemplo. No, mayas. En las culturas estadounidenses, nativas uh-huh. estadounidenses. Los chamanes usaban plumaje, quijadas y cosas, se las ponían acá, ¿no? Ok. Yo fui Therian en 2017 en el Estéreo Picnic. No jodas, muestra. ¿Te acuerdas? Estoy tratando de acordarme de qué era la máscara. Me puse una cosa como de dientes de león y unas cosas. Ah, pero sí, usted se puso más, era como un penacho aborigen. Sí. Apropiación cultural. Claro, yo era una apropiación. Eso no se hace, Alejandro, apropiación cultural. Pero bueno, hace parte también del Therianismo, las máscaras rituales. Sí. Esto, lo único que ha pasado recientemente es que los pelados están saliendo a la calle pretendiendo hacerlo y toda la cosa, y todo el mundo se indigna y dice, no, que caiga el asteroide y no sé qué cosa. Es como, man, esto lo hemos hecho toda la vida seres humanos. Yo insisto, desde que no se metan con los demás, hagan... como dicen por ahí, eran de su culo un florero. No, básicamente. Pero, porque yo siento que pasa mucho hay una corriente muy similar, que pues también me parece, no la comparto y también me parece rara, que son los juegos de rol. Uh-huh. Los juegos de rol existen hace muchos años, Calabozos y Dragones, esta gente, hay gente que se reúne en un parque con espadas, con armaduras, a darle a los juegos de rol. Y pues yo no veo, tampoco veo mucha diferencia ahí, ¿no? ¿En la qué? ¿En la Virgilio? ¿A jugar Dungeons and Dragons? Ahí está, vea. ¿Ah, sí? Sí. Las juegos de rol. Y las espadas en espuma, ok. Bueno, ¿para qué? Se da. No, yo sí supe, hace unos años supe de un grupo que se reunía en la librería francesa o algo así. Ah, sí, yo los vi muchas veces, pero eso fue hace mucho tiempo. Hace años. ¿Qué pasó con la librería francesa? Eso. Ahí está, pero eso está muy bonita, menos es lo que he podido ver, pues, decir. La última vez que fui, hace mucho rato fui. Hace años, yo creo que yo compraba mucho cómic ahí. Yo compraba mucho cómic en la librería francesa. Ya... Yo compré muchas figuras. Sí, claro, había mucho action figure, muchas cosas, pero no sé. Hay otra cosa que me parece interesante relacionada con el fenómeno de los Therians, y es que también es muy representativo de un asunto relacionado con esta crisis del yo humano moderno. Creo que hay una crisis identitaria muy poderosa. Pero sobre todo en los pelados jóvenes, ¿no? Eso está pasando mucho con los pelados. Yo creo que en todo el mundo, yo creo que para todo el mundo, indistintamente de la edad, es difícil ser humanos hoy en día. Y entenderse humanos es complicado. Se ha hablado tanto en redes sociales y se ha promulgado y se ha propagado tanto la idea de que somos lo peor. Ajá. Que yo creo que eso genera una crisis identitaria importante. No importa la edad. Nos hemos dicho a nosotros mismos que somos la peor especie que existe, que muchos terminamos diciendo no quiero pertenecer a ella. Entonces, el eco es muy grande, claro, y ahora con la amplificación de internet el mensaje resuena mucho más duro. Claro. Sí, ese eco de estar, a mí me parece, sí, y siempre se lo he dicho a Diana, me parece muy peligroso estar diciendo todo el tiempo que somos la peor especie, que somos me parece un arma de doble filo, ¿sabe? Uh-huh. Y creo que eso se ve reflejado en y después nos preguntamos, ¿pero por qué quieren ser animales? Y uno dice, entiendo un poco a partir de ese asunto de la crisis moderna de identidad de los seres humanos. Sí, pero siento que en la época en la que vivimos es algo que es muy difícil de frenar porque ya nos acostumbramos a todo lo serio volverlo chiste. Uh-huh. Y eso hace que el mensaje resuene más fuerte de una forma más disimulada. Entonces todo lo volvemos memes, todo lo volvemos chiste, hasta lo más serio. Usted puede ver el post más serio en Instagram o en cualquier red social que tenga que ver con un asunto absolutamente serio y usted siempre va a encontrar primero, segundo, tercer comentario es una absoluta burla a lo que acaba de ver. Sí, es una ridiculez, una ridiculización. Volvemos al asunto. Todo eso contribuye al problema de crisis de identidad en el que muchas personas se ven enfrascadas hoy cuando entran a la internet y se dan cuenta que no quieren pertenecer a este mundo, que no quieren participar de la experiencia humana y por eso también están constantes. Es un poco lo que han dicho varios filósofos modernos recientemente. Me acuerdo. Esta discusión que se tiene de que estamos acabando con el planeta. Sí. De la amenaza del calentamiento global, uh-huh. De la amenaza del cambio del cambio climático, por ejemplo. Sí, todo todos estos temas terminan teniendo un impacto tan profundo en la gente que la gente dice, no, pues la única forma es regresando a costumbres naturalistas. Hay que irse a vivir a la naturaleza o hay que pretender ser animales. Hay que pretender que el instinto acarree todas nuestras decisiones o lleve nuestras decisiones a buen puerto. Y con base en eso también se van creando pequeñas tribus donde se puede pertenecer, porque no importa la crisis identitaria en la que se halla el ser humano, la realidad del asunto es que más allá de lo distinto que usted quiera ser de los demás seres humanos, como animal, uh-huh. Que es el ser humano, sí. Como parte de la especie animal, va a necesitar compartir la experiencia con algún otro miembro de su especie. Entonces es muy contradictorio porque se quieren distanciar, pero a la final se van a encontrar con otros seres humanos que quieren ser animales, pero que son humanos al fin y al cabo, ¿sabe? Yo esto ya lo había visto en una película hace 4 años. Me acuerdo que en 2022 vi una película, salió una película que era como un thriller medio de terror que se llamaba Good Boy, que era de un tipo que conocía a una mujer en una app de citas y como que se emparejaban y todo el rollo y ella descubre luego que él vive con un man que se identifica como perro y actúa como perro todo el día y es el perro de él. Y me traumatizó esa película en su momento. ¿Qué película es? Se llama Good Boy. Shit. De 2022. Así como la película de terror nueva. La de terror se llama igual, Good Boy. La de 2025 se llama Good Boy también, pero la de 2025 sí es de un perrito real. Toda está alrededor de un perro. Pero la de Good Boy de 2022 es lo que le digo. Es una vaina demente. Demente. Y me acabo de acordar, dije, esto ya lo había visto en algún lado. O sea, como con el esquema del Terian actual, de la persona que se convierte en el animal, o se identifica como el animal, eso lo había visto ya en esa película. Si no han visto Good Boy de 2022, no la vean, no se la recomiendo, la verdad es bastante traumática. No, pero sí, vale la pena, vale la pena. Ahora, si les interesa el fenómeno Terian, sí, véanla. No creo que les dé muchas respuestas, les va a dar más terror de los Terians, de pronto innecesario o infundado, de pronto, porque esta película sí se enfoca en lo malo del Terian, ¿no? De la parte... ¿Qué es lo malo en la película? Todo lo que viene debido a eso, ¿no? Porque los comportamientos del hombre que vive como un perro en la casa del tipo con el que ella está saliendo... o sea, primero que todo, yo no entiendo por qué la vieja no salió corriendo de inmediato, sino que se queda más tiempo en la película tratando de soportar o entender el asunto. Pero pues el tema de mente, de comportamiento entre el dueño del perro y el que se hace pasar por perro, las interacciones entre ellos, o sea, es una vaina demente y aterradora al mismo tiempo. ¿Le digo quién es la Terian excepcional en la música? ¿Quién? Björk. Ok. Creo que no hay un ser más Therian en la música pop que Björk. Estoy tratando de acordarme. ¿Se acuerda de Hunter? ¿Y ahí salía disfrazada de animal? El video de Hunter, que creo que lo dirigió. ¿Quién era el director de Hunter? No sé. El director de Hunter era Chris Cunningham o el otro, ¿cómo se llamaba? Había dos muy, muy tesos. Jonathan Slater. Jonathan. Ajá. El video de Hunter es Therian al 100, precursor del Therianismo. El video de Hunter lo dirigió Paul White. Okay. Paul White. ¿Será que no, si lo no, ponemos nos joden, Santi? No. A ver, bueno, miramos las ¿dónde imágenes. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Porque yo no me acuerdo, Paul White, yo no me acuerdo qué más dirigió. ¿No acuerda el video de Hunter? No. No me acuerdo el video de Hunter. Ese video es bello y yo creo que sí hay un artista que se anticipó al fenómeno del teriantropismo. Ajá. Esa es Björk Gunsdomotur. Óigame, y bueno, usted ya. Ah, no, ya volvió, sí, ¿verdad? Es que YouTube estuvo caído desde ayer, ¿no? Ah, sí, vi que hubo una caída masiva. Sí. ¿Como a las qué? Como a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. Sí, eso estuvo complicado. Véalo. No, pero pues ahí lo que. Sí, claro, ahí se va transformando ella en un oso. Uf, ese video es muy chévere. Están perturbados. No me acuerdo. Uf, ese video es. A tocar verlo. They call me the hunter. ¿Eres tú, Björk? soy Therian Pimp. Ahí está. De Therian Pimp. Sí, bueno, pues de nuevo, o sea, hay una cosa, cada cual haga lo que quiera. Hay una cosa interesante en todo el fenómeno y es que la gente dice, pero ¿por qué está pasando? Y volvemos al tema, está pasando porque vivimos en estados de completa vigilancia, de completa optimización de la humanidad y creo que estas son manifestaciones conscientes o inconscientes de protesta contra esos mecanismos de control, contra esos mecanismos de visibilidad, de medición, de comparación. Uh-huh. No, hay un montón de cosas que informan esta idea de que los peladitos salgan a la calle y caminen como serpientes o repten por las cebras de Tokio o salgan y de pronto muerdan a alguien y ese tipo de cosas. Yo creo que en un momento de homogenización tan grande como el que existe hoy en día por internet, hay una necesidad de sentirse diferente. Exacto, y no solo de sentirse diferente, sino también de distanciarse de todo aquello que, como usted dice, homogeniza, pero además lo convierte a usted en una narrativa, en una marca personal, en un algoritmo, ¿no? En un mecanismo de desempeño, ¿no? Sí. Cada vez se nos dice más que se nos mide según el número de likes, según el número de interacciones, según qué tan efectivo es el hook de nuestro reel, de nuestro TikTok. Un animal no tiene responsabilidades de narrativa, no tiene necesidad de desempeño, un animal no tiene algoritmo, un animal no tiene nada de eso. Y quizás por eso sea que la gente joven esté como trepando a ese lugar, buscando huir de esa inevitabilidad de ser humanos hoy en día. Sí, yo creo que también es una forma de transferir al mundo real algo que existe en el mundo digital desde que existen las redes sociales. Y ese, no sé si se puede poner con esta palabra, el avatarianismo. Sí, sí. O sea, todos somos un avatar en redes sociales de una u otra forma. Ajá. Todos tenemos un avatar que nos representa. Correcto. Nuestra identidad digital, ya sea una foto suya o ya sea una caricatura, ya sea lo que sea, es su avatar. Y esto es como una forma de representar un avatar, pero en la vida real, ¿no? De todas formas, hay una separación ahí. A mí lo único que me alegra es que estén saliendo al mundo real. Sí, eso es interesante porque hay un choque ahí. Sí. Entre pues salir al mundo real y experimentar la vida desde la perspectiva bípeda, queriendo ser cuadrúpedo o animal. O una culebra. Sí, claro. Arrastrándose. Que repta por ahí. Sí. Obviamente eso genera un choque muy poderoso porque además no está circunscrito a los mecanismos y a las circunstancias bajo las cuales se ha utilizado la antropomorfia en otras épocas, ¿no? En otros momentos, en otros lugares, en otras civilizaciones, en el sentido de que en el pasado la humanidad quiso ser animal con propósitos divinos o ulteriores o espirituales y religiosos, ¿no? Buscaba a través del chamanismo y de esa posible transformación animal una conexión espiritual o una conexión divina, o buscaba otro tipo de experiencias que lo distanciaran de la humanidad, pero dentro de una práctica puntual, como la meditación, como la oración, como la inmersión en algún ritual o ese tipo de cosas. Acá se está rompiendo la misma cotidianidad, la misma ritualidad, ¿no? Eso hace que sea muy chocante, ¿no? Eso hace que la gente desprecie profundamente que haya un ser humano, no sé, en la mitad de un cruce de una calle pretendiendo ser una culebra. Esa vaina, sí, claro, ¿no? Y también es un triunfo de las microcomunidades, ¿no? Sí. De lo no masivo, sino lo pequeño, tribal. Lo tribal, sí, correcto. Sí, es muy representativo de hacia dónde va la humanidad. Y es un poco lo que dicen, como lo decía hace un rato, los filósofos modernos. Este man Pascal Bruckner, a quien yo le he mencionado constantemente, dice lo mismo. No sé, de alguna u otra forma parece que la humanidad está destinada a regresar a las cavernas. Estamos destinados a volver a las tribus pequeñas, a habitar pequeños círculos de gente por diferentes razones, por nuestra manera de condenarnos a la extinción por medio del agotamiento de los recursos naturales y posteriormente por esta misma forma como estamos ofreciendo resistencia a los mecanismos de homogenización y socialización del futuro. Estamos enfrentados a nuevos gobiernos corporativos, en realidad. Es que ya estamos, esto lo dijo el Neuromancer, esto lo dijo William, el tipo sobre el que las Wachowski se inventaron la Matrix. La novela esta que se llama El Neuromante, cuenta eso. Hay una parte muy chévere del Neuromante donde el man está caminando por la calle y él se encuentra a un man que trabaja para la Mitsubishi y el man tiene un tatuaje de la Mitsubishi aquí. El man está no les... O sea, ya es un asset de la Mitsubishi. Ya. Ajá. O sea, el man entra a los edificios de la Mitsubishi escaneando el tatú. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Y el man dice una cosa muy curiosa. El man dice, no, nunca pensé que fuera a ver a un Mitsubishi por ahí andando solo. Era como, ya no son seres humanos, ya son assets. De una empresa, sí, claro. Inventario. Sí. Es un inventario de una empresa. Y eso lo hemos visto en cada vez más seguido, ¿no? Representado visualmente. Claro. Sí, en televisión, ese tema de escanear un código de barras cuando usted entra a una oficina. El lunes estábamos hablando con Luigi Quintero. O el escaneo de retina. El lunes estábamos hablando con Luigi Quintero de la Movistar, del Movistar Arena, el gerente del Movistar Arena, que nos contó que en Los Ángeles acaban de estrenar un nuevo arena. No me acuerdo qué marca fue la que estrenó el arena nuevo, pero me decía Luigi que ya usted no necesita tiquete para entrar a ninguna parte, Uribe. Nada. Digital todo. Sí, usted entra, usted no necesita ni sacar el celular. O sea, ya lo reconocimiento facial o qué. Ya. No jodas. Por reconocimiento facial, usted entra al concierto. Es el Dome, el Intuit Dome de Inglewood, California. Sí, señor. Se llama Intuit Dome, el Dome Intuitivo. Sí. Y ya el nombre creo que lo dice todo. Me decía Luigi que usted hace fila para comprar un perro caliente. Sí. Y usted coge el perro caliente y ya. Increíble. Le registra y le... Y ahora, decía, ahora usted, eso, usted puede coger el perro caliente Y si se arrepiente, lo puede volver a poner y le hacen el reembolso de la plata. O sea, usted ya no necesita ningún... Ya el nivel de reconocimiento de la personalidad es tal que usted ya no necesita nada táctil para entrar a un concierto. Ya saben, y en ese orden de ideas, saben quién es usted, cuántos años tiene, dónde vive... ¿qué antecedentes penales tiene, si tiene alguno? Ya saben todo. Pero fíjese que no ha pasado tanto tiempo. O sea, este tema de pagar todo por toque o por sensores de la pandemia para acá se intensificó muchísimo más. Sí, claro. El paperless experience. Correcto. La experiencia sin papel ha sido una ha avanzado a una velocidad bastante rápida, ¿no? Increíble. Sí, dependemos tanto de la tecnología que yo creo que. Volviendo a lo que usted decía de cómo la humanidad puede volver a las cavernas, no se necesita en este momento sino alguien que encuentre el botón y lo apague. Y quedamos todos en las cavernas otra vez. Sí, o que se produzca algún tipo de revolución que haga que nos vayamos unos contra otros y terminemos acabando con lo poquito que queda de los recursos naturales del planeta. Lo cual puede. Y ahí sí nos hubiera servido aprender a... caminar en cuatro patas. Y seguramente en el futuro podría llegar a ser de esa manera. Por eso es que el animal simplifica esa identidad humana hasta volverla un arquetipo y por eso es que los Therians tienen tanto sentido en estos momentos. No es un tema de ¡ah, qué ridiculez! No, en realidad vivimos en un mundo que está constantemente bordeando en la ridiculez y las manifestaciones de esa ridiculez tienen mucho sentido antropológico, sociológico, psicológico. Está jodido. Sí, está bien complicado. Ahora, y más sabiendo que detrás de eso hay mucho, pues, hay una base de temas absolutamente psicológicos detrás, ¿no? Sí, claro. Un cansancio, una sobreexposición exhaustiva a mil cosas. Entonces sí, pues la gente es que está buscando escape de una manera u otra. Está buscando escapar de esa Matrix. Ajá. Nadie quiere estar circunscrito a la Matrix, pero de alguna u otra forma lo está. Lo decíamos en el episodio pasado de Animales de Radio, en el live que hicimos el lunes, hablábamos de la cantante de Sleigh Bells, que es parte del roster de artistas de la empresa Wasserman Music, que se vio involucrada en la lista Epstein y de repente había y de repente hay un montón, Alexis Krauss creo que se llama, y de repente hay un montón de artistas diciendo me voy de Wasserman Music y Alexis Krauss dice yo no me puedo ir de Wasserman Music porque es la empresa que me paga. Claro, no tengo cómo pagar, es decir, detesto que esté en la lista Epstein, sí. ¿Estoy en contra de lo que hizo Jeffrey Epstein? Sí. ¿Estoy en contra de las prácticas de Spotify? Sí. Pero necesito la plata. ¿Quién me va a pagar a mí? Es decir, claro, todo el mundo me aplaude la valentía social. ¿Y con qué pago la seguridad social de mi hijo el mes que viene? Y como lo dijimos, entendible totalmente. A diferencia de Drake, que se fue ayer, ¿no? Ayer Drake se fue de Wasserman. No joda. Sí, el hombre dijo. Ay, el pero como él sí tiene, ¿con qué? El papi de la champaña. El champagne papi, sí. Él se puede dar el lujo de perder $1,000,000 apostando a los Patriots en el Super Bowl y perderlos. Pues es que a ver, hermano. Aunque creo que esa compañía de apuestas, él tiene Stake. Negocios con ellos, ¿no? Con Stake, es como socio o imagen o algo. Entonces, de pronto hasta ni perdió plata. Todo era parte ese man sí que... No, además, si hay alguien que represente y defina la Matrix desde gaming the system, desde manipular el sistema, ese es Drake, ¿no? Ah, sí, sí, ese es buenísimo para él. Qué cosa tan impresionante la cantidad. No, él está siendo investigado en estos momentos por fraude de reproducciones en redes sociales. Okay. Porque... Por el tema de las apuestas. No sé si... creo que el tema de las apuestas tiene que ver porque sirve como una fachada. Es lo que han dicho algunos de los que presentaron la demanda colectiva contra él. Sí. Ya que la plata de las apuestas en Stake está siendo canalizada según la demanda para pagar los robots que alimentan las reproducciones de Drake. Es que Drake fue, junto a Bad Bunny, el artista más reproducido de 2025. Fue el tipo que más reproducciones tuvo en Spotify y en Apple Music. Incluso después de la pela que le dio Kendrick Lamar en el famoso feud, en el famoso beef de 2024. Incluso después de eso, Drake se mantuvo como el líder en reproducciones, y lo que están diciendo es que las reproducciones de Drake son falsas, ¿no? Entonces, ahí está otra gran contradicción. Drake se larga de Wasserman Music para despertar la empatía de quienes consideran que irse de Wasserman Music es el camino correcto, pero sigue devengando dinero de la máquina que precariza los derechos de los artistas más pequeños a favor de los artistas más grandes, es decir, de él mismo. Es que ese tipo, ¿cuánta plata hizo Drake en 2025 en streams? No, es ridículo. ¿Y, hizo en total 18 mil millones de reproducciones. No, 18 mil millones en Apple Music, 67 mil millones en Spotify, ya. Pero digamos, aunque no son las dos empresas más transparentes del mundo en términos de números, tampoco creo que necesiten inventarse esos números, pero lo que sí se dice en estos momentos es que muchos de esos números son falsos. Muchos claro. de esos números son robots. Y no me extraña. No me extraña que haya manipulación de esas reproducciones. Ojo, no quiere decir que no sea un artista muy popular. Es uno de los artistas más populares del mundo. En streams gana más o menos, produce 50 millones de dólares y tiene un acumulado generado más de 300 millones de dólares. O sea, produce 50 millones de dólares solo por streams al año. Al año. Ya. Ese man hace parte de la máquina. Sí. Fin. Pues el man se puede ir de Wasserman, pero no se puede ir de Spotify y de Apple Music. Es lo mismo de Bad Bunny también. Muy contradictorio. Y ojo, aquí ahora que hablamos de terianismo, revisemos un poco esa idea de cómo los artistas como Bad Bunny son animales, ¿no? O cómo Deadmau5 es un animal. ¿No? Es curioso. Ahí volvemos a esta idea. Si nos toca meternos a un análisis profundo. No, pues es que ya estamos en él. Es que, pero ya yéndonos al nombre de los artistas. Claro, no. Es decir, el artista más grande del mundo en América Latina es una especie de Terian, ¿no? Es un conejo. ¿Sabe? Es pues el nombre. Claro. El nombre solamente. Claro. Y se puede decir que ese nombre. Es parte, mucha gente lo llama el conejo malo. Y ese nombre es en sí mismo un tótem cultural, ¿no? Es lo que. Uy. Sí, o sea. Okay. Es que tiene todo mucho sentido, man. Tiene muchos sentidos filosóficos. No sé, yo todavía no le agarro la mano en este último argumento con el nombre de Bad Bunny. Por ejemplo. Es lo que le digo. No logro ligar. A lo que me refiero es a que los seres humanos hemos utilizado a los animales como arquetipos o como íconos o como tótems durante muchas épocas, en muchas instancias. No es la primera vez que vemos a un ser humano hacerse pasar o hacerse o bautizarse bajo el nombre de un animal, ¿no? Exacto. Entonces, a lo que me refiero con esto es que tiene mucho sentido que haya seres humanos cotidianos que quieran ser animales cuando el artista más grande de América Latina es un animal, ¿no? Es un Bad Bunny, ¿sabe? Es una cosa, pero volviendo al asunto de Wasserman Music, Drake, números, streams y matrices en general, pues ahí tenemos otra gran contradicción que es el conejo malo, Bad Bunny, protestando en contra de un sistema del cual se beneficia también. O sea, Bad Bunny se beneficia del sistema donde habitan la mayoría de los artistas y el 95% de ellos no hace nada de plata. Él claro. hace plata. Él hace mucha plata. Exacto. Él protesta contra el sistema, pero es beneficiario del sistema. Sí, yo creo que ahí también hay una contradicción, si uno lo mira a menor escala, con los Terians, por ejemplo, porque los Terians quieren zafarse de esa maquinaria para asumir esta identidad y su tribu, pero usan las redes sociales para mostrarlo y amplificarlo, ¿no? Yo no sé si ahí también hay una contradicción. Estoy de acuerdo con que hay una contradicción en todo, en sí. Todo lo que usted vea en estos momentos va a encontrar una contradicción. Es natural de cualquier situación humana que haya mil contradicciones alrededor de ellas, pero yo lo que he visto de los Terians no lo he visto publicado por ellos, sino por medios de comunicación tradicionales. Ajá. Yo he visto, los informes que yo he visto de lo de la mordida de los Terians vienen como de Infobae, vienen del Tiempo.com, vienen de los medios tradicionales de comunicación que yo creo que se alimentan de la indignación, de la ira, del escándalo, del morbo, como siempre lo han hecho, porque tampoco es como que uno diga, oh, es que en otras épocas, no, en otras épocas teníamos el espacio y era igual, era la misma cosa, teníamos el espacio, teníamos periódicos sensacionalistas y claro, y era mucho más popular una noticia de farándula que una noticia de interés público, de interés social o ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero sí, pero yo... estoy de acuerdo con que hay contradicciones. ¿Qué es esto? Este es... Esta es la búsqueda, vea, de Terians. Sí, vea. Pongamos esto en pantalla. A la búsqueda, mire, de los Terians. ¿Desde cuándo empezó ahí? ¿Qué fecha empezó a subir esa gráfica? Esto es 16 de febrero. 16 de febrero. 16 de febrero. Sí, desde antier. Ok. Esto son los últimos 7 días. Sí, sí, sí. Lleva 2 días... Creciendo la búsqueda de Terians a lo que da. Y la... ¡Éxito! Y la razón por la cual eso está pasando de esa manera es porque el mismo público está alimentando ese morbo. Entonces empieza a aparecer, yo no sé si a usted, pero a mí me empezó a aparecer el sábado. Yo vi una publicación de Terians, que fue la publicación sobre la mordida, sí, hace 8 días. La vi hace 8 días. Solo necesita esa para que de una vez se le dispare. Vi una publicación... Le compartí a Diana el sábado esa publicación. Uh-huh. A los 25 minutos tenía por lo menos 17 publicaciones de Terians. Todas hablando, ojo, en contra de ellos. Ajá. Es decir, ya la conversación está inclinada hacia el ataque. Claro, porque los que más se han quejado del comportamiento Terian son los papás de esos Terians. Entonces, digamos que los medios, entiendo que los medios tradicionales o quienes están reportando eso, de entrada van en contra de la tendencia a favor de los padres de familia, porque es lo moralmente correcto de hacer. Sí. ¿No? Entonces, yo no he visto nada de papás. Sí, a mí me han salido papás indignados en estos días. Ayer me salió una mamá argentina en mi feed que decía, ¿te querés identificar como un perrito? Listo, perfecto. Esa es mi imitación de miércoles de Argentina. ¿De argentinos? ¿Te querés identificar como un perrito? Perfecto. Salí a hacer popó en el parque, te las arreglás vos solo, andá, dormí debajo de un árbol, aquí no vengas a joderme. Sí, ¿no? Sí. Que te den comida a los del restaurante de la esquina, a mí no me vengas a pedir comida aquí a la casa. Pero volvemos al tema, esto es una señora ahí. Sí, y si te comportas mal, toca castrarte, ¿no? Porque no puedes andar preñando por ahí otros animalitos. Pero vuelvo y le digo, estos son señores y señoras que se hacen pasar. Estoy convencido de que hay 70,000 videos con ese audio y ninguno tiene hijos. Puede ser, muy seguramente, sí, sí. O sea, volvemos al tema, la conversación empieza a crecer de manera espontánea por el mismo morbo de la gente y por la misma necesidad de la gente de atacar esta forma de comportarse. Como todas las tendencias. Ahora, vamos a ver cuánto dura la tendencia del Terian. De pronto en 8 días no volvemos a saber de los Terians en otros 10 años. Seguro. muy fácilmente. Esto pasó con los furries. Sí, esto pasó con los furries en 2019. Yo es que no recuerdo, a mí no recuerdo la tendencia de los furries. O sea, creo que... Sí, creo que era que andaba, se ponían orejitas de peluche en la cabeza, pero no había un comportamiento animal detrás con los furries. Sí, lo había. Con los furries había un fanatismo por el animal, ponerme animal print o ponerme orejitas de peluche como balaca, en algunas chicas lo vi, o llevar unos muñequitos colgados en la ropa. Pero nunca había un furry en cuatro patas ladrando. No, eso sí no lo vi, porque esa creo que es la gran diferencia. Yo sí he visto fotos de furries en Japón. Ajá. Japón es disfrazados, entrando a un supermercado a eso comprar zanahorias. Pero es que ellos normalmente a lo ver. Que hacen es como sacar ajá. de los animes, de la cultura pop. Sí. El furry es más un cosplay que adoptar la identidad del animal. O sea, claro. Es más un cosplay. O sea, es, que sí, es, como, sí. Es como uno va a un Comic-Con y pues uno ve a un Optimus Prime, pero pues no es que se esté identificando como robot. Está disfrazado de robot, ¿no? Es como Flanagan cuando estudia en la universidad. Cuando Flanagan estudia en la universidad. Yo me acuerdo que Juan Pablo Rosso. Ok. Porque Flanagan me llamaba a mí al turno de la noche. Ya. Ok, ok. Era intensísimo, como siempre, ¿no? Sí, sí. Y me llamaba por la noche. Y entonces yo le hablaba, pues, porque el man hablaba de música y toda la cosa. Y pues yo igual de nerd, igual de ñoño también, de desadaptado. Que, ajá. ¿No? Entonces teníamos como conexiones. Cuando una vez llegué por la mañana y me dice Juan Pablo Rosso, y le dije, ve, ¿vos conoces a un man que le dicen Flanagan? Y me dice Juan Pablo, ¡uy! A metros de ese man, parce. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me dijo, a metros, ese man se cree la naranja mecánica, me dijo. No jodas. Ese man hacía cosplay en el 98 en las clases de la Universidad Javeriana. Ok, y hacía cosplay de... Se iba disfrazado de la naranja mecánica a clase. Ah, bueno, uno entiende cosas. Pero espere, lo voy a decir, ¿por qué traigo el caso de Flanagan a colación cuando se habla de los cosplays? Sí. Porque no todos los cosplays se disfrazan y ya. Muchos se creen. Ok. Muchos cosplays... quisieran vivir en ese cosplay por siempre, ¿no? Es muy natural de esas culturas y de esas tribus radicalizar rápidamente la identidad postiza que llevan. Ah. Y los furries, cuando yo empecé a hacer el análisis de los furries con varios amigos publicistas, saludos a Dino Leandro Quintero, que fue el primero que me dijo... Párale bolas, me acuerdo Dino Leandro en esa época. Se identifica como un dinosaurio. No, Dino Leandro me decía, man, esto fue en 2018, 2019. Dino Leandro en aquella época tenía una cuenta de Twitter que era muy popular que se llamaba 9000. Ah, ya la recuerdo, sí, sí, sí. Y Dino... Tremendos tweets sí, que tiraba en esa época. Ese man además era uno de los creativos. ¿Por qué se retiró de las lides de... Twitter? Es porque X. ¿Se mamó? No, como ¿y todos porque mamamos de Twitter? Claro, porque lo Twitter funaron X. Y un montón de cosas. Okay. Ahora tiene una nueva cuenta, pero no voy a decir qué cuenta secreta. Es, porque de pronto se pone bravo conmigo. Ok, muy bien. Pero bueno, Dino me decía en esa. Es el único que se va a poner bravo con usted cuando vea este episodio fresco. Dino, nadie más. Dino me decía en esa época, en 2018, 2019, préstele atención al fenómeno de los furries. Porque el fenómeno de los furries en Japón ya está adquiriendo otro tono que va más allá del cosplay y que tiene que se está asociando más a la adquisición de una nueva identidad. Y ese es el comienzo de la verdadera virtualidad, de lo que va a suceder en 25 o 30 años con la naturaleza de redes sociales y la aparición de ejercicios virtuales como el metaverso, que sí, si bien fracasaron en manos de Mark Zuckerberg, son inevitables. Porque Dino me decía, va a haber un momento de la humanidad en que usted pueda ser un zorro. Usted no va a necesitar ni siquiera el disfraz. Porque, ojo, usted no va a necesitar salir a la calle. Usted no va a necesitar representarse o definirse como un ser humano, porque no va a tener que ir a ninguna parte. Usted no tiene que ir a, no tiene que salir a hacer las compras, el mercado. Usted va a vivir en una habitación de, no sé, de dos por dos. De dos por dos, conectado a un computador, y a través de ese computador usted come, se reproduce, y la, es decir, en el futuro la reproducción puede ser simplemente exclusivamente digital. Y usted puede entrar a una habitación digital y ser un zorro. ¿Sabe? Usted puede llegar, pero yo creo que eso como ya este pasa, tigre. Eso ya pasa en, no sé, en Fortnite. Eso ya pasa en Fortnite. Exacto. De hecho, si usted ve la mayoría de personajes de Fortnite, son animales. Tienen cuerpo humano y cabeza animal. Exacto. Muchos de ellos. Entonces, esta idea de que... Hay un banano por ahí también, muy famoso en Fortnite. Eso ya es otro tema de otra conversación. Sí, ahí tiene usted. Ajá. Ya hay sobre la mesa, ya existe sobre la mesa el planteamiento de que ser un hombre o ser una mujer es limitador para la especie humana. Ahora, en el frente físico, que es lo que estamos viendo con los terianos, es obviamente una manifestación en contra de esa misma antropomorfia o de esa transformación de los seres humanos en animales o cosas, en objetos inanimados o en objeto o en seres vivos cuadrúpedos, ¿no? El Terian protesta un poco contra el humano como cosa de lo digital, como objeto de lo digital, okay, como okay, objeto sí, de rendimiento. Sí, es una opción. Sí. Claro, como objeto de rendimiento, como objeto medido por. Y dice, no, yo quiero ser animal y sale a la calle, ¿no? Y eso es lo que produce el choque y la protesta. Vaya, sea Terian, sea animal en la calle, pero aporte a salud y pensión, por favor. Por favor, ¿no? Alguien o sea, tenemos algo que era lo que vamos a ver. ¿Qué es? Es que hay nueva herramienta de diseño ahora que estamos hablando. Ajá. De la Matrix. Metámonos a la Matrix un ratico. Uy, Dios, ok. Y revisemos. O sea, píldora roja con todas. Lo que vamos. Ha pasado en la última semana. Hay nueva herramienta parecida a Sora. Ah, sí, uy. De animación. Oh, está fantástico. O sea, fantástico y aterrador. Me imagino que usted está hablando de Sea Dance 2.0. ¿Esto qué es? Vea, es un Terian gigante. Sí. He visto una cantidad de videos que me han dejado boquiabierto con esa plataforma Seedance 2.0. Pero impresionante. Creo que el video que empezó toda la... No sé si es controversia o el boom de Seedance, fue el famoso video de Brad Pitt y Tom Cruise peleando en una azotea, en un algo que parecía como medio de una película apocalíptica, peleando los dos. Que uno decía, no puedo creer que esto no sean realmente ellos dos. O sea, es impresionante. Y de ahí empezaron a salir video tras video tras video tras video, cada video más impresionante que el anterior. Lo que estoy viendo con ese video que publicamos ahorita del gato es que las películas estas que tenían esos efectos especiales... Godzilla. ¿Sabes? Chao. Sí, sí, no, claro. Chao eso, ¿no? Impresionante. Pues porque de hecho si usted se devuelve a la creación de los efectos digitales, lo que la gente conocía vulgar y popularmente como el CGI... Computer Graphic Images. Todo eso era hecho con AI. Lo que pasa es que no se le había puesto esa etiqueta ante el público. Pero hay pero una diferencia. Pero todo es hecho con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un motor digital que sirve para construir cosas en el ámbito digital. Sí. Entonces, la inteligencia artificial, la gente, uno dice inteligencia artificial y la gente inmediatamente como que medio, algunos lo humanizan, le ponen como una figura robótica o piensan en ChatGPT de inmediato. No, la inteligencia artificial lleva años funcionando como motor de creación digital en muchos aspectos. Pero si hay una diferencia. El hecho de que usted tenga mapas como el Google Maps, todo eso es inteligencia artificial, sí, por ejemplo. Pero en el caso de CGI sí hay una diferencia. Porque yo vi por ahí a un animador de Pixar decir, no, espera un momentico. Ajá. O sea, una cosa es CGI y otra cosa es AI. Uh-huh. O sea, el CGI son herramientas digitales que hemos utilizado con computadores, sí, y que contienen ciertas formas de inteligencia artificial, pero no son generativas. Pero, o sea, contiene, la AI, pero contiene inteligencia artificial. Sí, pero, sí, la creación, por ejemplo, usted puede crear un personaje, no sé, usted crea el zorrito de Zootopia, sí, y lo crea, hace la animación digital en un computador. Pero para usted crear todo lo que son todas las capas que hacen que el pelo de ese zorro se mueva con el viento, que la sombra o que cuando pise la nieve se hunda, todas esas dinámicas, se llaman dinámicas de animación. La mayoría de esas dinámicas están alimentadas por ese motor de inteligencia artificial. Aparte de la creación del personaje, que todavía puede ser un poco artístico por el lado del CGI y todo ese rollo, la animación y los movimientos, pero las dinámicas en animación de CGI están muy ayudadas por inteligencia artificial. En animación no. El CGI, como decía este señor de Pixar, es precursor de la inteligencia artificial, pero no hay lenguajes masivos generativos ayudando a esa animación. Hay obviamente máquinas, hay computadores, pero no hay lo que define la inteligencia artificial en estos momentos, que es el lenguaje grande generativo, que es esta posibilidad de decirle, en el caso por ejemplo de esas nuevas animaciones, a la computadora que haga todo y que usted por medio del lenguaje le explique qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. En el caso del CGI, sí hay un modelaje de 2D, un modelaje que posteriormente pasa a 3D, y hay unas herramientas digitales que permiten construir la experiencia de manera que se vea muy tridimensional. Pero en CGI sí es, perdón, pero en AI sí es como, necesito que coja a Tom Hanks y lo ponga en el mismo cuarto con Donald Trump. Y es el entendimiento de la máquina, del lenguaje que usted le está dando para generar una animación, es finalmente lo que constituye la diferencia entre eso y el CGI. Okay. ChatGPT lo dice, imágenes creadas manualmente por artistas en software 3D, 2D, y Artificial Intelligence. Otra vez el gato, vea. Se metió ese gato otra vez. Y Artificial Intelligence Imagery son imágenes generadas automáticamente por modelos entrenados con datos. Es decir, en CGI, en Computer Generated Imagery, en imágenes generadas por computador, un artista modela el objeto, otro lo texturiza, otro lo ilumina, otro lo anima, otro renderiza, y eso es escultura digital y fotografía virtual, como por ejemplo Avatar, como Toy Story, como Lord of the Rings. Todo se construye deliberadamente. En AI, el modelo ha sido entrenado con millones de imágenes, recibe un prompt, por ejemplo, el gato gigantesco al frente del Golden Gate Bridge, y él genera la imagen probabilísticamente. Nadie modeló el gato, nadie construye el puente, nadie construye los carros, el sistema solamente predice. O sea, si yo, por ejemplo, escribo aquí a la inteligencia artificial, le hago este prompt, le digo, quiero una escena cinematográfica, por ejemplo, con lo que decía usted ahorita, quiero una escena cinematográfica con que incluya a Tom Hanks y a Donald Trump. Sí. Y le digo, hágame eso, y que el resultado sería ¿cuál? Este. Sí, este sería el resultado. Es básicamente Mr. President, it's the Chinese. What happened? It's called Seedance 2. They've lost control of the AI. It's recasting every film with Sydney Sweeney. By morning, there won't be a Hollywood left. My God! Where are the aircraft carriers? All right, listen up. Operation Fat Milkers is a kinetic kill mission. I don't have to remind you gentlemen what's at stake here. Gerard Butler, pero no le han pegado ese... Hágame el favor. Hola, Sydney, Sydney, ¿cómo estás? Madam President. Madam President. Everything is Sydney Sweeney now. Seedance 3 is set for release. ¿Ah? Oh, my God, that's ahora, so fucking creepy. Ahora le voy a decir. Hollywood is fucked. Eso que acaban de ver es el equivalente a una producción de mínimo 200, 300 millones de dólares en Hollywood. Fue hecho con un prompt de texto y un trabajo de 3 horas. Eso que acaban de ver. Fue un trabajo de 3 horas. No hay por dónde. No hay escapatoria, hermano. Sí, es el modelo de animación y el modelo sobre todo de acción. Modelo de acción, el modelo de sci-fi, yo creo que está enfrentado a un tema serio de... Es decir, lo que ha mejorado en las dinámicas, o sea, las dinámicas en temas de animación y todo eso, tienen que ver con la física de las cosas, básicamente, ¿no? Esas dinámicas de que las cosas se sientan con el peso que son, que el viento vaya para el lado que es... Que la ropa se mueva de la forma que se tiene que mover, que las arrugas de la piel se sientan naturales, todas esas dinámicas, lo que ha evolucionado la inteligencia artificial, modelos como o motores como el Seedance 2, que es el que estamos viendo hoy, es una cosa de no creer. Y siempre han usado como base, desde hace unos años, el famoso video de Will Smith comiendo espagueti, ¿no? Claro. Ha sido como la hoja de ruta para hacer las pruebas de cada nueva plataforma que va saliendo. Y con Seedance 2, de hecho, uno de los primeros videos que soltaron fue la nueva versión de Will Smith comiendo espagueti. Una cosa ridícula ya. Porque ya hasta la voz de Will Smith le pegaron. Cosa que, por ejemplo, aquí, en este que acabamos de ver, que tiene miles de elementos al mismo tiempo, por ejemplo, a la voz no le han pegado todavía. Difícil. Pero vale huevo. En este momento, mire, póngale cuidado a esto. A ver. Vea. A ver. Ahí está Will Smith peleando con el espagueti. Ese es Will Smith. Shit. Ahora Will Smith peleando contra el espagueti en forma de monstruo. Okay. Qué locura. Man. No, es impresionante. Y ahora, pues, lo que uno se queda pensando es, bueno, ahora sí Hollywood se jodió. Sobre todo desde lo económico, en mi opinión, claro. Porque es que, y yo creo que la industria de la música también, ¿sabe? Lo que pasó con Sora, ¿no? Lo que viene pasando con Sora y la creación de música. Con Suno. Suno, perdón. Sora es de imágenes y videos. Con Suno. Con Suno y la creación de música y ahora con Seedance, por ejemplo. Bueno, como Seedance hay varias plataformas. Lo que pasa es que Seedance es la última y la que está de moda. Pero hay Clean AI, hay una cantidad de plataformas también que hacen videos impresionantes. Sí, yo lo que creo es que el relevo de la experiencia digital, en términos de costos, el abaratamiento. Pero mire este anime. A ver. Véalo. Este que es... Está aquí de fondo. Okay. Esto le hubiera costado a un artista japonés horas y horas de trabajo y esto es hecho con un prompt ya. Vea. Y es en formato ahora, anime. Lo que estamos viendo ahorita, Uribe, también teniendo en cuenta un poco nuestra... Porque la idea no es ser apocalípticos alrededor del tema. Yo sí siento que esta es una magnífica herramienta. A mí me parece una... Muy bien por el consumidor. No, y por el creador también. A mí me parece una chimba que uno tenga la oportunidad de crear cosas con tecnología nueva. Pero no. Lo que caen son las industrias. Las industrias sí caen. Eso sí. Sí, eso es inevitable. Claro, pero ahora usted sí. O sea, vuelve y gana... Gana quien monetice eso, que en últimas no va a ser usted. Muy seguramente. Seguramente no. Usted va a... No, eso se va a comoditizar, como dicen por ahí. Correcto. Pero no, más allá de eso, lo que le iba a decir sobre ese anime que me acaba de mostrar y sobre esto que me está mostrando en estos momentos ahí, es que todo lo que estamos viendo se reduce a unos cuantos cuadros, a unos cuantos minutos. No hemos visto una obra completa. Ah, no. Pero eso depende de... Y yo creo que cuando... Lo pilo que sea usted. C-Dance en este momento permite crear clips de 15 a 45 segundos. Ahí está. Pero si usted tiene una idea muy clara, usted puede crear los clips que necesite para luego pegarlos. Acá hay otra cosa. Y crear una película si quiere. Acá hay otra cosa que me parece a mí importante mencionar. Y es que usted puede... En estos momentos ver 15 o 20 segundos de algo que le parece muy sorprendente y que podría estar destinado a tumbar los cimientos de las industrias del entretenimiento con base en esa inminente adquisición de herramientas que antes eran muy costosas, como las herramientas de inteligencia artificial, pero estoy convencido que de la misma forma que pasó con Spotify después de que se sentó con las disqueras a negociar las licencias de los catálogos más importantes del mundo para poner el mundo del streaming a funcionar, va a pasar con los estudios cinematográficos, los estudios de televisión, las empresas como Netflix y las mismas casas discográficas con empresas como Suno, y es que se van a quedar con ese negocio ellos primero, porque si bien usted tiene 15 o 20 segundos generados por computador que sorprenden a todo el mundo y que lo ponen a uno a pensar que Hollywood is fucked, pero a la hora de construir una obra como Duna de Denis Villeneuve de 3 horas y media, guess what, man? You're gonna need money for that. Mm-hmm. O sea, puede que 15 segundos te salgan gratis. 3 horas y media... Puede que te abaraten mucho los costos y ya no te cueste el presupuesto de una Duna de 250, 300 millones de dólares. Puede que te cueste solo 50 millones de dólares. Es decir, te va a reducir en un 70, 80% los costos que tienes que invertir. Pero vas a necesitar mucha plata para hacer una película con AI. No creo pues que sea tan... Pero no tanta. Sí, lo que le acabo de decir. Lo que le acabo de decir. El 80% de la plata que usted usaba para hacer Duna ya no la va a necesitar tanto para hacerla, pero... Para mercadearla, para distribuirla, va a seguir necesitando la misma plata. O sea, es lo que decía Matt Damon con... No sé si la misma, pero... Claro, huevón. Obviamente se va a necesitar plata, pero los ahorros van a ser gigantescos. Claro, claro. En términos tecnológicos ya... Y va a haber mucha gente que sí se va a quedar sin empleo. Sí, puede que sí. Pero lo que yo creo es que usted tiene una industria... Todas las industrias le tienen miedo a la tecnología. Esto es como lo hemos hablado de los Therians desde el principio. Cuando arrancó el siglo XX, los artistas le tenían pavor al disco de vinilo. Le tenían pavor, pánico. Está registrado en las columnas de opinión. El motivo era muy básico, era porque arrancando el siglo XX los músicos se presentaban en vivo y la aparición de un formato grabado arriesgaba sus shows en vivo y que la gente fuera a verlos. Sí. Y esa era la concepción por la cual el disco de vinilo como formato físico amenazaba a los músicos a comienzos de siglo. Y había un dilema ético también. O sea, aquí, por ejemplo, con algo como lo que acabamos de ver... Había un dilema ético con los discos en 1920, cuando los discos empiezan a coger fuerza, que es muy parecido al dilema que estamos viendo ahorita con la aparición de las inteligencias artificiales y el desarrollo de las mismas en las industrias ya establecidas. Y era que el vinilo reducía la interpretación musical a una grabación. Sí. Entonces decían que estaban simplificando la experiencia de la música a un formato para venderlo y no para ofrecer lo que la música supuestamente tenía que ser, que era como el enaltecimiento del espíritu y estas cosas. Sí. Esto pasa en 1920. Cuando la radio aparece, la radio era una de las cosas más temidas por los gremios musicales, Uribe. La radio, los gremios de música en 1945 y en 1952 presentaron demandas colectivas, los sindicatos, contra las radios musicales por poner canciones. Decían que iban a acabar con los músicos, que la radio iba a acabar con los músicos. Y por eso es que nacen las primeras sociedades de recaudo que aparecen en los 50. Que eso era lo que le iba a decir ahorita con relación a lo que vimos de Sid Dance, porque ya esta semana empezó la demanda de SAG-AFTRA contra el uso de estas plataformas, precisamente por lo que acabamos de ver, por la aparición visual de Gerard Butler, de Sidney Sweeney, de Tom Hanks, del mismo presidente de los Estados Unidos. O sea, sí, la utilización hay un tema de la imagen. Correcto, hay un tema de utilización de imagen desmedido que necesitan regularlo urgentemente. Pero esto está aquí, ¿se acuerda de lo de Crispin Glover? Uh-huh. ¿Se acuerda de la demanda? Sí, por lo de Back to the Future. Uh-huh. No había inteligencia artificial. Claro, pero era un doble. Era por la utilización de un doble, pero esa demanda nunca llegó a nada realmente. Llegó a enemistades entre Bob Gale y Bob Zemeckis con el hombre y parte del cast de Back to the Future. ¿Pero qué pasó? De la segunda película. ¿Y por qué no? Pero mi pregunta. Y llegaron a arreglo, lo arreglaron en últimas, bueno, por fuera ya, de la corte. Ahí tiene. Pero era más para que dejara el show que cualquier otra cosa. Pero no es porque tenía mucho sentido. Realmente usted no. Usted es Crispin Glover. Ajá. En Back to the Future 1, sí. Uribe. Ajá. Y lo sacan de la producción después de que se acaba la película. No, yo decido irme. Oh, bueno, usted porque él decidió irse porque a él no le parecía, él no le gustaba el libreto de la 2 y le parecía que no le hacía honor a su personaje. Okay. Que en últimas pues no es suyo tampoco, es creado por Bob Gale y por Bob Zemeckis. Pero él lo interpretó. Pero el likeness, que es lo mismo que pasó con el Chavo, la Chilindrina, Chespirito y todos esos personajes a nivel latinoamericano, por ejemplo. Sí. Duraron 50 años en pleitos con ese tema de los personajes que siempre le pertenecieron a Chespirito. Le entiendo. No, total. Pero si usted es el director. Sí, Robert Zemeckis. Y el personaje puede ser suyo, pero el likeness no. Ajá. El likeness del actor no. El likeness es suyo. Sí, pero por eso a él nunca le mostraron la cara, por ejemplo. No importa, pero sí consiguieron a alguien. En Back to the Future 2, lo único hay que hacen un huevón que es igualito se parece a Crispin Glover. Pero por eso lo ponen patas abajo en todo lo que sale en póngalo la película. Póngalo patas abajo, no. Ah. Dígame si usted, que es fanático de Back to the Future, sí, no hizo así para mirar a ver si era Crispin Glover. Yo miré así. Yo dije, seguramente. Seguramente. Sí, es el original. Porque eran igualitos, Uribe. Sí. Eran igualitos. Lo consiguieron igualitos porque hay aquí el gran problema. Pero eso pasa todo el tiempo. Sí, pero no porque en el caso de Crispin Glover el man demandó y dijo, no, señor, ustedes están haciendo pasar ese man por mí. Uh-huh. Yo me vine a dar cuenta que el papá, que el McFly, uh-huh, ese, ¿cómo era que llamaba? George McFly. Sí. Que el George McFly de Volver al Futuro 2 no era Crispin Glover hace 10 años. ¿Así? ¿Hasta ahora nomás? Sí. Okay. Yo siempre creí que George McFly era Crispin Glover. En todas. Sí, siempre. No, solo estuvo en la primera. Lo que pasa es que la segunda, ya por derechos adquiridos de la primera, como la segunda tiene momentos en los que recrean momentos de la primera película, usaron imágenes originales de la primera película también, que podían usarlas porque hacían parte de la primera película. No sé si eso le trajo algunos réditos de regalías a Crispin Glover, eso sí no lo sé, aparte de la persona que usaron para reemplazarlo a él. Pues porque el libreto exigía que George McFly estuviera en la película y tuvieron que cambiar el libreto y todo Pues porque el man decidió no participar en la película. Sí, volviendo al asunto de la utilización de las imágenes. La Crispin Glover pidió más dinero. No estuvo de acuerdo con el rumbo del personaje y no aceptó regresar a la parte 2 de la película. Entonces, pues, Universal Pictures decidió seguir adelante sin él. Entonces, es que era imposible. Mire, Uribe, en realidad era imposible hacer un Volver al Futuro 2 si el personaje de George McFly no se parecía a Crispin Glover, porque es que en la primera película George McFly es el 40% de Volver al Futuro. De acuerdo. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Y es más, me atrevo a pensar que sí. O sea, el 50% de Back to the Future es Marty y el Doc. Sí. Que van juntos. Sí. Y el otro 50 es Lea Thompson y Crispin Glover. O sea, la mamá y el papá de Marty McFly. I agree. ¿Cierto? Estoy de acuerdo. Es un porcentaje importante de todas formas. Es imposible. Man, es imposible no emocionarse viendo a George McFly cascar a Biff en el parqueadero, parce. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Y es la escena clave en las dos películas. Claro. Es el momento clave de las dos películas, obvio, la 1 y la 2. Imagine que le contrataran a uno a, no sé, a ¿quién estaba de moda en esa época? A Michael Penn, por ejemplo, a Chris Penn, el hermano de Sean Penn, que era el menos famoso. Imagínense que en el papel de Volver al Futuro 2 de George McFly apareciera Chris Penn. ¿Qué habría pensado usted? Ese no es George McFly. Sí, claro. ¿Sí o qué? No, obviamente pues les tocó solucionar. Claro. Es lo que le digo, necesitaban la continuidad del personaje por la historia. Obligatoriamente necesitaban el personaje, pero pues si el man dijo no me interesa, no quiero, y pues tienen que solucionar. Claro. Porque pero a él ya le habían planteado, la película tiene el personaje. Nos encantaría que fuera usted, porque pues usted hizo George McFly en la primera. Nada, pero yo quiero el triple de plata. Parce, no podemos. Déjeme ver el libreto. A mí no me gusta cómo van a mostrar el personaje. Parce, es como lo vamos a mostrar porque la historia es así. Entonces no me interesa. Bueno, parce, pues entonces nos toca reemplazarlo, porque ¿qué hacemos? Claro, es que el problema de reemplazarlo es que su reemplazo estaba ya inherentemente ligado al parecido físico de Crispin Glover. Claro, pero ahí es donde ellos toman la decisión de mostrar a George McFly después de un accidente que lo dejó paralítico y tiene que estar boca abajo todo el tiempo, claro, lo cual evita que usted se dé cuenta si es el man o no es el man. O sea, puede que usted haya hecho el ejercicio de voltear y mirar, tan. Estoy seguro que miles de personas lo hicieron alrededor del mundo porque estábamos convencidos de que Crispin Glover, no, de que ese no era Crispin Glover, pero se nos parecía. Claro. Ese fue el éxito. La idea, obviamente, claro, la idea general era que nadie se diera cuenta. Pero que violaron, pero violaron los derechos de imagen de un actor. Fin. No sé, claro, sí. Porque si no, no le habrían pagado, hermano. Si el man hubiera tenido un caso, no los habría demandado. No. Y aquí volvemos al tema de inteligencia artificial. El asunto de los likenesses en Hollywood ha estado ahí en varias ocasiones, y la más notoria de ellas es Crispin Glover. Bueno, ahorita lo que nos trae nuevamente a lo que vimos hoy de Zidane. Lo de la inteligencia. Ahí hay un caso fuertísimo contra utilización de imagen, porque al igual que usaron un doble para Crispin Glover en Back to the Future, aquí están usando un motor de inteligencia artificial para crear el likeness de Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, Gerard Butler, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está pasando en estos momentos, que yo creo que ya está pasando en estos momentos con la inteligencia artificial, y que seguramente la demanda que usted mencionaba de SAG-AFTRA hace parte de esa conversación que se está teniendo a nivel jurídico y legal, es precisamente establecer y conversar con los actores que pertenecen a SAG-AFTRA y aquellos que están trabajando por su lado, sí, sobre cuánta plata va a costar la utilización de esos likenesses. Porque aquí, más allá de la violación o de la infracción a la imagen de una persona, lo que está en juego en el futuro es qué tanto me va a costar hacer un cortometraje con Tom Hanks en el futuro, en 10 años, en 20 años. Yo voy a querer hacer un cortometraje con Tom Hanks como un tendero de una pequeña, ¿cómo se dice eso? Una pequeña miscelánea en el 7 de agosto. Sí, sí, sí. Habría presupuesto para eso. Sí. Claro. ¿Cuánto? Sí, sí, sí. Yo puedo entrar a Sundance y decirle, quiero usar a Tom Hanks, y le van a decir, le cuesta $20. La miscelánea se llama Quisiera Ser Grande. ¿Le cuesta $20? ¿Le cuesta 20? Le cuesta miscelánea 20, Forest. Le cuesta $20 dos minutos. Claro, pero ahí tienen que aceptar los actores. Y lo van a hacer. Pues, lo van a hacer. Yo creo que va a tomar tiempo. Yo creo que va a tomar un poco de tiempo. Mire, empezando por alguien como Tom Cruise. Le voy a decir va a poner la traba que usted quiera. No, mire, no va a pasar. Le voy a decir por qué. Y esto es una conversación que ya se está teniendo en la industria de la música. La semana antepasada estuve en un listening session de un disco. Y estábamos hablando con estos artistas. Y me decían, todo el mundo está usando Zuno en la industria de la música. Ajá. No hay nadie que no esté usando Zuno. Así sea para bases, todo. Instrumentos o... Ahora. No 100%, pero en algún porcentaje lo están usando. Todo el mundo está usando Zuno para hacer canciones. Uh-huh. Y esto no es ahora. De pronto la parte musical. Todo, uh-huh. Todo. Ah, pero si yo soy Bruno Mars, yo puedo usar Zuno para hacer la pista y canto encima. Claro. ¿No? Todo. Uh-huh. Están haciendo todo ahí. Ok. Cogen, ¿cómo se llama la canción nueva de Bruno? I Just Might. Dicen, vamos, quiero hacer una canción así. Hágamela en country. Ok. Hágamela en soul. Hágamela R&B. Hágamela en electrónica. Hágamela. Die With A Smile en salsa, por ejemplo. Sí. Todo. Ajá. Me decían, man, todo el mundo está haciendo música con AI. Nadie. En la industria de la música, en la industria de la música. Sí, a menos que un artista emergente está haciendo música en su garaje. Sí. ¿Y ese? ¿Más? Ese no demora ya en empezar a hacer música, claro. Por AI, claro, porque pues le sale mucho más fácil, más barato, más de todo. Claro. Oh. Entonces, volviendo al tema. Es el fin del mundo, hermano, es el fin del mundo como lo conocemos. Eso es lo que parece ser. Pero, o sea, el fin del mundo como lo conocemos. No es una bomba, es el fin de la cotidianidad como la conocemos. Yo me acuerdo que hace como dos semanas vi un podcast que hizo el productor Jimmy Jam. Uh-huh. Famoso productor de Janet Jackson, sí. Junto a Terry Lewis. Y le preguntaban sobre el tema y decía, ya estuvimos acá en los 80. Cuando nosotros llegamos al negocio de la música, hacer la música de Janet Jackson, todo el mundo decía que no hacíamos música, que lo que hacíamos era artificial, sí. Que lo que hacíamos era con máquinas, que estábamos, que íbamos en contra de la evolución, que le estábamos entregando a las máquinas todo. A Prince lo querían cancelar en los 80 por la grabación de Parade, porque Prince no usó músicos en Parade. Sí, puro sintetizador. Todo lo hizo con una máquina, creo que fue con la MP60. Sí. Decía, no me asusta en lo más mínimo la inteligencia artificial. Will.i.am estuvo hablando con el Washington Post la semana pasada diciendo, man, este cuento de que el mundo se va a acabar, yo sí, lo hemos visto una y otra vez. Will.i.am está muy metido con esa vaina. Él sí siempre lo vi como muy visionario con este tema. Desde 2005, por lo menos. Y lo que le digo, los músicos todos están usando AI. Todos están usando AI. Yo me preguntaba en estos días, ¿cuántas canciones no estamos poniendo ya nosotros que están maqueteadas y hechas todas desde un prompt? Por lo menos... Sí, ¿no? Pues, difícil saber, pero seguramente muchas. Por ejemplo, Huntrix. No me cabe duda que Golden Deer Huntress pasó por AI. No me cabe duda que se sentaron y dijeron, vamos a hacer esto y esto y esto, hágalo, ta, ta, ta, ta. Y produjeron una canción y dijeron, bueno, listo, pongamos aquí, contratemos tres cantantes y pongámoslas a cantar. Ya, listo. Ok, pero ya cuando usted contrata tres cantantes y las pone a cantar, ya igual ahí hay un cambio del paradigma, pues ahí. Seguro, seguro, ¿no? Porque ya no todo es falso y digital. Claro. No, es que ahí es donde yo digo que no va a pasar la debacle, el colapso, y que las industrias todas se adaptan. Acuérdese que es que nosotros estuvimos en un momento de la industria en 2012, 2014, donde es que ya no se vendían discos y todo el mundo decía, se acabó esta industria. O sea, lo que vamos entonces es que a Sydney Sweeney le pagan una plata para poder usar su imagen y hacer una película completa protagonizada por Sydney Sweeney. Claro. Y la hembra solamente sale, le pagan es para ir a la alfombra roja, para ir a hacer prensa, pero ella nunca actuó, por ejemplo. Puede ser. Puede llegar a eso. Puede ser, puede ser. Volvemos al asunto del aislamiento, del habitar solamente en lo digital y de la forma como los algoritmos que se han apropiado de las redes sociales en los últimos años después de la explosión de TikTok en Estados Unidos reconstruyen también el tejido social en el que durante mucho tiempo hemos habitado, que está físico, ¿no? Que es netamente físico y que ahorita pasa a ser virtual. Esta idea del for you como la utopía del entretenimiento y del contenido, donde solamente las cosas que están pasando en su teléfono celular le están pasando a usted y nada más que a usted. Y cómo eso va a tener un efecto en el consumo masivo a partir también de la intervención del usuario en las obras donde originalmente un artista era la superestrella. En TikTok el artista ya no es una superestrella. En TikTok el artista es un accesorio a la superestrella y la superestrella es usted. Y su cuenta de TikTok es su altar a su propia personalidad. Entonces no importa quién canta la canción, mientras los likes de la sincronización o de la coreografía se los lleve usted, ¿no? Es lo mismo pasa con la música. Claro, pero siendo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy exagerado a un futuro lejano, o de pronto no tanto, si todo el mundo va a ser famoso, todo el mundo va a tener un like. Correcto. Uno solo. Así es. Y ya. ¿Cuántas veces no se mete usted a TikTok? Y yo no sé si usted haya hecho el ejercicio. Yo he hecho el ejercicio en múltiples ocasiones donde hay un personaje que está hablándole a dos personas en un live y parece que estuviera hablándole a un millón de personas. Sí, ¿no? Y a veces uno es muy exigente con el tema de los números también. La psicología de los usuarios. Solo tengo 100 likes en este video. Meta 100 personas en su casa. Sí. Métalas. Pero así como está esa mirada exagerada de cuántos likes tenemos, cuántos views tenemos. No, no tenemos sino 100 views, no tenemos sino 100 likes. El 95% de la gente que está en redes sociales ve que hay dos personas y se comporta como si estuvieran hablando con un millón de personas. Y se cree famosa. La psicología de redes sociales ha permitido que ya exista la posibilidad de que usted tenga un like y sus niveles de dopamina crezcan a un nivel tan exagerado que usted se crea famoso. Ya la naturaleza parasocial de las redes sociales produce eso. Entonces, volvemos al tema. Claro, la personalización del contenido lo es todo en esta era. En estos momentos, la superestrella dejó de existir porque la superestrella eres tú. No hay nada eres que tú, hacer. Eres tú, amigo Terian. Eres tú. Claro. Y eres, gracias a la atención de los medios, triunfaste y eres supremamente famoso por estos días. Por supuesto. Y ahorita, y usted ya no necesita ni gastarse la plata en una canción, ni gastársela en un concierto, nada. ¿Para qué? Si usted tiene una canción que usted hizo para usted, ya. ya usted puede decir, quiero cantarle una canción a mi novia que digital. La gran oda al egocentrismo. Y a la individualización, sí. y al aislamiento, y al control, y a la vigilancia, porque finalmente de eso se trata. Usted oye a Elon Musk hablando del futuro de sus empresas en esa TED Talk que hizo en pandemia en 2021, 2022. En la que decía que el trabajo iba a ser opcional. Exacto. Y lo va a ser. Sí. Porque usted sino va... que asusta de todas formas cuando uno lo piensa. ¿Cómo vamos a organizar esa vuelta? Y volvemos a la conversación como la planteamos al principio. Es que hay un montón de discursos y narrativas que se han instalado en las conversaciones digitales que nos dicen, el ser humano es una mierda, sé un animal, los animales son lindos. Los de radio, sí. Los animales son lindos, los seres humanos no. Tú deberías ser un animal, ¿no? Si ve cómo se van, cómo se van instalando esas narrativas y después, sí, claro. De la misma manera que le dicen, uno no debería trabajar 8 horas, uno debería trabajar 4, es más, uno debería trabajar desde la casa. Estoy de acuerdo. Es más, uno debería trabajar conectado a un computador. Es más, no salga de la casa, no haga amigos, ¿para qué? No tenga novia, sexo, evítese desilusiones. Evítese enfermedades, evítese, ¿no? Todo, absolutamente bubbles, todo. Burbujas. Claro. Todos son burbujas, no solo digitales, ya son burbujas físicas también. Entonces ahorita también le están diciendo o le van a poder decir a futuro, imagínese que usted pudiera ser durante 3 minutos y 20 segundos Bruno Mars o Taylor Swift. Uh-huh. Escriba la canción que quiera. $19. Vale el minuto de su canción con la voz de Bruno Mars. Usted paga 3 minutos, $70, y tiene una canción cantada por Bruno Mars escrita por usted. Sí, pero bueno. Pero ahí de qué manera... O sea, sí, ¿de qué manera me va a favorecer? O sea, en ningún momento va a favorecer al usuario. Nunca. Porque el ejemplo que usted está poniendo... favorece al dueño de la empresa. Pero al que crea la canción, ¿yo para qué creo una canción con la voz de Bruno Mars si puedo hacer una canción famosa con mi voz inventada sin que sea Bruno Mars? ¿No? También puede ser. O sea, usted tiene todas las opciones. Pero en este caso, volviendo al tema del likeness y de las imágenes y de la utilización de lo que... En estos momentos estamos viendo como en la gran frontera de la propiedad intelectual. Ya tiene usted a Matthew McConaughey vendiéndole su voz a Eleven Labs. Sí. Samuel L. Jackson le acaba de vender la voz a Eleven Labs. A mí me encantaría tener un Animales de Radio que diga "This is Animales de Radio, motherfucker". ¿No? Como exacto. Sí, sí, sí. Una cosa con, así. Con Samuel L. Jackson. Y que diga... you're listening to Animales de Radio. All right. Claro. Con Matthew McConaughey. Ya usted puede pagar eso. Ya usted puede pagar para que Matthew McConaughey lea su audiolibro. El reto está en cómo le voy metiendo en la cabeza a la gente del común que no hay que cobrar por eso. ¿Que no hay que cobrar por qué? Por el contenido que yo haga en la plataforma. Porque la idea es que yo pague para crear eso. Pero hay que enseñarle al usuario a desligarse de que le tiene que entrar plata por eso. Yo creo que ese es el gran riesgo, el gran reto que tienen las empresas de tecnología. Puede ser. Ver cómo sacan más herramientas que el público pague, haciéndole sentir cada vez más al público que no necesita que le paguen por eso. Y seguramente va a pasar. Es que ya está pasando. La precarización del sector creativo es un hecho, Uribe. Es que lo vemos los dos. Todos los días. Exacto. Es que ya no hay... mire YouTube. Yo hablaba con Santiago la semana pasada que estábamos intentando monetizar canal. Santiago es el de la familia borracha de New Orleans. De New Orleans. El que estaba por acá con Shia LaBeouf en un peleando. Le dio en la jeta a Shia LaBeouf. Estábamos mirando eso. Man, usted puede hacer En estos días me llegó una cosa que dices que felicitaciones. Hiciste 1,300,000 views en tu canal. Me gané 50,000 pesos, huevón. Ajá. Ya, estamos trabajando gratis hace mucho rato, man. Es decir, y Jimmy Iovine. A diferencia de este live que está haciendo millones de dólares en este momento. Rich and famous, baby. Rich and famous. Sobre todo. Si este live hace un dólar, es mucho. Póngame cuidado, le digo una cosa. Jimmy Iovine le dijo a un podcaster que le hizo la peor entrevista que le he visto a un ejecutivo de ese nivel. ¿Quién fue el podcaster? Un señor ahí que... No es conocido. Se provocaba matar a ese señor. Uh-huh. Decía, no, this guy. ¿Cómo está este tipo? No sabía quién era Berry Gordy de Motown. Ok. El periodista, yo decía, no, por favor. O sea, respeto que no sepa. Pero, me dolió un poquito pues tener a... ¿Sí me entiende? Tener a Jimmy Iovine sentado y que Jimmy... Semejante figura, sí. Y que Jimmy Iovine... diga, no, and I was there with Berry Gordy, y el man le dijo, who's Berry Gordy? And I was pero el podcaster era un pelado, que no, no es excusa, que no es excusa igual, porque pues uno, si uno va a hacer una entrevista, se prepara. No, era un cucho de nuestra edad. Ah, no, entonces no tiene perdón. No. No tiene perdón, porque de nuestra edad es alguien de 90 años ya. 120. O sea, a mí me dio rabia ver esa entrevista por dos razones. Primero, porque yo dije, yo pude haber hecho una mucho mejor entrevista con Jimmy Iovine y me encantaría. Y segundo, porque me pareció que en realidad el entrevistador hizo un pésimo trabajo con el viejo Iovine. Uh-huh. Pero al principio de la entrevista, más allá del pésimo trabajo que hizo el periodista, Iovine dijo una cosa... que siendo uno de los precursores del streaming y uno de los que fortaleció la idea del streaming como el nuevo camino de la industria musical, afirmó que los servicios de streaming no tienen 10 años más de vida. Dijo, dijo Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz están destinados a la obsolescencia. En 10 años no van a existir. Decía, okay. En 10 años no van a existir. Y si a veces usted le empata lo que ha dicho Mikey Shulman de Suno en las entrevistas que ha hecho recientemente con diferentes podcasters. Pues va a ser su propia plataforma, ¿no? Que dice, no entiendo por qué Suno tiene que pelear con Spotify por la participación del mercado de la escucha musical. Es decir, debería existir un solo lugar donde la gente pueda oír toda la música del mundo de verdad, no solo la generada por humanos, sino la generada por máquinas. Ajá. Ahí dije yo, oh my God, Mikey Shulman se va a quedar con ese negocio. Dije, este man va por el plato de comida de Spotify. A menos que Spotify se apilo y abra la puerta antes de que él se quede con todo. Porque si no, le pasa lo mismo que Blockbuster. Exacto. Lo cogió, se lo llevó Netflix. Y le va a pasar. Adiós. Y le va a pasar, y le voy a decir por qué. Según Luminate, el informe de Luminate de 2025, el número de reproducción, el número de canciones que se subieron a plataformas. Hechas por inteligencia artificial. No. O en general. Sí, porque esa es otra cifra. Pero el número de canciones que se subieron diariamente a Spotify, Apple Music y demás. Fue de 125,000 diarias. ¡Qué bestialidad! Se subieron 125,000 canciones diarias en 2025 a Spotify o a Apple Music o a Qobuz, que sea. El número de canciones que se subieron a Suno diariamente fueron 7 millones. Ok. 7 millones de canciones en estos momentos se están subiendo a Suno. No tienen cómo competir, man. No tienen cómo competir. Porque ellos están en el negocio del volumen como lo ha estado Spotify. Spotify está en el negocio del volumen durante mucho tiempo, el número de reproducciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bad Bunny? Del número de reproducciones que tiene Spotify. 70,000 millones de reproducciones. Es el artista más reproducido de 2025. Se volvieron la unidad de medida del éxito de los artistas. ¿Con base en qué? Con el número de usuarios activos mensuales, con el número de usuarios gratuitos y... según los estándares de la industria discográfica, que cada vez presiona más a Spotify por regalías y por platas, por el número de usuarios de pago que están convirtiendo. Porque hay que esperar a ver hasta qué punto los artistas o las disqueras con esos catálogos van a querer migrar a Suno, o si Suno va a ser hogar de esos catálogos, o simplemente va a ser hogar del contenido que está produciendo la gente en la misma plataforma que les conviene más. ¿Para qué entrar a negociar con disqueras y con una cantidad de cosas por catálogos? O sea, ahí es donde yo creo que Spotify igual va a seguir, pero por otro lado. O sea, va a ser la plataforma nostálgica de la música. Y Suno va a ser el nuevo jugador que se va a quedar con el negocio que arranca desde cero ahorita, que empieza desde ahora en adelante, que es el de la gente creando su propia música para ellos mismos. Pero de este punto para atrás, yo creo que o tiende a desaparecer con el tiempo, o se queda Spotify y termina siendo el Napster, ¿qué? El MySpace de, si uno lo mira desde esta óptica hacia atrás. No le extraña, no le extraña que Jimmy Iovine tenga un punto ahí, que el hombre esté diciendo, el streaming está obsoleto ya, como negocio. Y uno dice, he has a point, this guy's got a point. Este man fue el que se inventó el gangsta rap, man. O sea, este man fue el que puso a todo el mundo a decir, sí, el gangsta rap es chévere. O sea, ese man sabe, güey. Ese man sabe para dónde va. Es un tema de plataformas, porque pues el streaming como figura o como tecnología sigue funcionando igual en Suno también. Suno también es streaming, de todas formas. Sí, claro. ¿No? ¿Cuánto es que está costando la suscripción a Suno? ¿400 lucas al año? No sé. ¿400? Ah, al año. ¿Cuánto vale la suscripción a Spotify versus cuánto vale la suscripción? La suscripción a Spotify, está costando 27,000 pesos, ¿cierto? 27. Un poquito menos, como 25, creo. 20. A ver, ¿cuánto me cobraron la última vez? Ya le voy a decir. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿20 qué? 18 lucas el plan individual. Sí, eso es. Entonces está mucho más caro Suno que Spotify. Pues el individual mucho. Está costando $8. No, pero el individual, que es el que uno compararía con el plan básico de Spotify. El individual en Spotify cuesta 18,000 pesos, póngale 20,000 pesos, eso equivale a $5, más o menos. Y el básico de Suno está en $8, ¿no? Está por encima de todas formas. Pero claro, es nuevo, es sexy, es atractivo, porque soy yo la estrella. Soy yo quien hace la música. No, y no solo eso. O sea, los artistas, lo que le digo, la misma industria de la música grabada ya está usándolo como un punto de partida. Hemos hablado con varios músicos profesionales en los últimos meses de la escena local. Todos están usando IA. Todos. Todos están ahí metidos, man. And if you're not there, you're gonna get left behind. Claro, si pero para no hacer te la... metes ahí, te vas a quedar atrás. Claro, ahora viene la otra discusión que ya será para otro día, y es, sí, listo, métase para hacer la música y todo el rollo. Pero, ok, ¿cómo le va a sacar plata a eso? No va a pasar. No hay cómo sacarle plata a eso. Sí, pues, o sea, entonces, si el artista, por ejemplo, el artista emergente bogotano que toca en un bar los fines de semana y que sueña con ser artista, sacrifica ese sueño artístico por entregarle un prompt a Suno, ya perdió, no le va a hacer plata a eso, y lo que hizo realmente no es su arte, o es una nueva forma de arte, que es ahora promptear, digamos. Correcto. Que el verbo va a ser promptear. Correcto. Es la nueva forma de arte. ¿Qué tan, qué tan bien hecho está un prompt? Es la nueva forma de arte. Así es. Pero, es más, hasta... Pero ¿de dónde viene la plata? No va a haber plata. Y no, depende. Es que depende mucho, vuelvo y le digo. creo que hay producciones en estos momentos que se están haciendo en los Estados Unidos de la misma manera que lo hablábamos con respecto a la aparición de Sundance y con el perfeccionamiento de herramientas como Sora versus también la implementación de utilización de imagen de otros, los métodos de colorización de otros, etcétera, etcétera, donde usted va a tener que pagar para poder hacer una cosa que supere al slop que ya circula. Y el slop que circula es de 15 segundos, 45 segundos, porque eso es lo que en estos momentos está de moda que circule por redes sociales. Pero la obra artística como tal no solamente va a depender de ese ejercicio artístico de promptear que dice usted, que estoy muy de acuerdo que va a ser el siguiente camino, sino también de cómo ese prompt se sofistica y se convierte en una obra digna del consumo de más personas que no sea solamente usted. Porque el divertimento y el entretenimiento que nace de construir una cancioncita de 2 minutos y medio dentro de Suno para usted compartir con sus amigos, con su comunidad, va a seguir estando ahí por un costo muy bajito. Pero si sus aspiraciones son más altas, son más importantes, va a tener que meter esfuerzo y plata en el desarrollo y el mejoramiento de sus habilidades de utilización de la inteligencia artificial. Si usted quiere hacer una película que tenga la factura de Goodfellas de Martin Scorsese y tenga Robert De Niro y tenga la música de Eric Clapton, eso le va a costar un billete, no importa que usted esté utilizando un computador nomás y que ese computador simplifique mucho las herramientas y las cosas que necesitaba para hacer Goodfellas en 1989. Por supuesto que no va a ser lo mismo. Por supuesto que no se va a demorar tanto, pero igual va a requerir tiempo, dinero y esfuerzo. Claro, pero Goodfellas en esa época tenía un público particular que no sabía que eran herramientas de inteligencia artificial. El Goodfellas que se haga en 2030 va a tener un público que va a entender cómo fue hecho y lo va a consumir porque creció dentro de ese ambiente de la creación con inteligencia artificial. Sí. Entonces no va a extrañar una cinta de 35 milímetros, no va a extrañar una proyección en una sala de cine, no va a extrañar nada de eso, va a ser su nueva forma de consumo. Claro. Mejor dicho, si usted es un colegio o universidad, si no está montando ya una clase de prompting, está quedado en el mundo ya. Sí. Ya los colegios y universidades deberían tener un curso para desarrollar prompts. Gústele a quien le guste. Seguramente, pero es que ni siquiera las universidades se salvan y los colegios se salvan. Venga, le digo una cosa, un par de cosas para cerrar. Sí, la primera, me encontré un video de la gente reaccionando a Michael Jackson en 1986. Ok, en 1986. 1984. O sea, 84, o sea, acababa de salir el Thriller y se acababa de ganar los Grammys. Sí. Ok, listo. Y a ver el video. Se lo voy a poner. ¿Qué opina de él? No, se me hace muy, muy cursi. No me gusta. Muchas gracias. ¿Conoce usted a Michael Jackson? Sí. ¿Quién es Michael Jackson? Un músico, ¿no? No. Es un bailarín nada más. ¿Qué opina usted de Michael Jackson? Ay, que no me gusta porque su música no tiene calidad. Bailará muy bien, pero no. ¿Y usted? Es algo muy comercial, o sea, su música no dice nada, o sea, nada más iba para bailar y ya, yo creo. O sea, no me llega, no me gusta. Señor, disculpe. ¿Conoce usted a Michael Jackson, señor? Sí, lo conozco. Bueno, es porque la publicidad del comercial pues lo ha hecho famoso aquí. ¿Qué opina usted? Comercial de Pepsi. Ah. Pues definitivamente que para nuestro pueblo mexicano pues nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que en el extranjero hacen, pero que definitivamente no proviene de nuestra cultura y para nosotros es un elemento negativo. ¿Usted, señora, conoce usted a Michael Jackson? Sí, le conozco perfectamente. Mis hijos, desgraciadamente, les gusta esa música. Lo escuchan. Si pueden, lo ven en videocasetes o algún otro tipo de información. Ven revistas y demás. No se los prohíbo, pero les explico cuál es la función que cumple Michael Jackson aquí en nuestro país. ¿Cuál es la función que cumple aquí, señora? Enajenante, por supuesto, porque es una cultura que no es la nuestra, definitivamente. ¿Conoce usted a Michael Jackson? Wow, sí. Interesante. ¿Quién es Michael Jackson? Un muralito. ¿Qué hace Michael Jackson? Bueno, ahí tiene usted. Pero es interesante el momento. Y es un tema de arraigo cultural muy chévere que sí existe. Existe en muchos países, ¿no? Sí. Y es el tema. O sea, en 1984, México estaba oyendo Luis Miguel, Timbiriche, Yuri. Claro. La balada pop era importantísima para los jóvenes. Sí. Se estaba haciendo una transición al rock mexicano. Ajá. O sea, y me parece chévere que en esa época estaban consumiendo lo de ellos. Claro, pero además de eso, lo que me llama la atención es que todas las épocas tienen su hater. Uh-huh. Uno siempre tiene esta idea de que Michael Jackson era adorado universalmente y no. La gente tampoco lo quería en esa época, más allá de que escucharan lo de allá. Ajá. O no. Tenían, o sea, no era un consenso, no era un tema generalizado, es un tema de marketing. Sí. El marketing de Jackson como el rey del pop es algo que se inventaron ellos, pero no todo el mundo se lo comía. No todo el mundo se comía, sí, el cuento. ¿Yo puedo ser abogado del diablo? Claro. Ok. Yo, como abogado del diablo, yo solamente diría que el video es de 1984, apenas estaba estallando Michael Jackson a nivel global. Claro. Yo creo que si usted ve un video de México, por allá en el 87, 88, todo el mundo sabía quién era Michael Jackson, no, muy es seguramente. Que, ojo. No, claro. Es que yo no estoy diciendo... Esta gente que habla ahí lo conoce, ya saben quién es. A lo que... Les vale el huevo. A lo que yo vine... Fue a esto. Ok. No. Sí, lo que quería decir novela era que... mexicana. Sí, sí, sí, sí. No, lo que este video muestra es que incluso ya sabiendo quién era, había gente que no lo quería. Ya, fin. Porque es normal. Es normal. Ya. Sí. Pues sí. Pues es que no hay... No hay una persona que le guste al 100% de la población mundial. Eso es imposible. Y dicho esto, agradeciéndoles mucho la compañía y la espera por todo. Dios mío. Gracias por estar acá. Somos Uribe Tilla y Alejandro Marín. El próximo domingo, si usted oye radio todavía y es uno de esos animales en vía de extinción, lo invitamos muy especialmente a que pase por nuestro dial, laxmasmusica.com, donde estaremos compartiendo y departiendo con ustedes los gozosos últimos minutos de este hermoso medio. Cada cierto tiempo sí, nos... Somos Usterians de radio. Susterians. A partir de hoy somos Susterians de radio. Gracias. Domingo a las 5 de la tarde. Si quiere alguna cosa, si quiere que hablemos de algo puntual, si quiere que pongamos alguna canción, déjenla en los comentarios. Por supuesto, estaremos pendientes de ellos. Y de nuevo, gracias por estar aquí. Si no se ha suscrito, hágalo. Comparta con los demás, con sus demás amigos y amigas que estamos dando lora los lunes y los miércoles aquí a partir de las 11 de la mañana con el señor Cristian Méndez y Santiago Vázquez en la producción. Se despiden Uribe Tilla y Alejandro Marín, sus voces confiables y animales terians de radio en laxmasmusica.com. Que tengan un feliz resto de miércoles. Chao.